pues una vez más, como todos los viernes, aquí compartiendo en Alborada Rock Radio. Soy Ángela, espero que nos escriban a la fanpage para poder compartir y puedan ustedes pedir música. Empezamos con una buena música de Metallica, Jump the Fern. Entonces, espero que los disfruten. También nos pueden seguir a través de la fanpage Alborada Rock Radio en Facebook. Se pueden comunicar a través de WhatsApp al celular 09 87 22 70 21. También nos pueden seguir en el también estamos en Twitter como @alboradarockradio. Bueno, como todos los viernes, nosotros aquí compartiendo con ustedes en Alborada Rock Radio. Hoy día tenemos buena música, también tenemos un poco de noticias, un poco de curiosidades acerca de las celebridades del rock. También nosotros, ya saben, no están esperando a nuestro amigo Inti, tiene también bastante información acerca del mundo del rock. En este momento debe estar por el tránsito, no sé, se ha retrasado un poco. O tomándose, no sé, una agüita de limonada con miel de abeja. Por ahí debe estar. Pero esperemos que llegue pronto, nos está escuchando a través del internet. Saben que siempre está presente. Nos pueden escuchar también a través de www.casadelacultura.gov.es. Ahí hay la facilidad de escucharnos. Bueno, vamos a escuchar otra cancioncita de Metallica y continuamos más adelante. No sé, quédense con nosotros. Somos el delicado sonido del trueno. Sigue escuchando Alborada. Estamos aquí en Alborada Rock Radio. Me acabo de integrar al programa, ya que estaba en clases, como todos saben. Y hoy tenemos el programa ahí preparadito. Acabamos de mandar una canción de Metallica, que están cumpliendo años, así que felicidades a los panas. Tengo algunas noticias respecto a unas bandas que van a estar viniendo, sobre todo, y también una banda de Nicaragua que hoy me escribió al Twitter y que quiere promocionar su música. Espero que ya hayan mandado. Aprovechando el 30 de julio, ya a pocos días, a 3 días me parece, va a ser el concierto de Megadeth. ¿Mañana? Estoy medio mal. El día de mañana es el concierto de Megadeth, y la banda que va a abrir a los Megadeth son nada más y nada menos que los Dead Weiser, que Daniel los tuvo el día de ayer, ¿no? Así que todos los programas, tanto de la zona de los jóvenes aquí de la franja nocturna, lo escuchan a través de la página web www.casadelacultura.gov.es. Ahí pueden escuchar todos los programas que están subidos. Entonces vamos a escuchar esta canción de los Dead Weiser, aprovechando que van a estar en el concierto de Megadeth, y también que ya en el canal de Facebook habían sacado su segunda canción, y también ya el disco en físico ya lo tienen. Así que vamos con Dead Weiser y regresamos. Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esta canción que acabamos de escuchar. Y pues continuando, ¿no? Como al principio le había mencionado, que vamos a hablar sobre algunas anécdotas y curiosidades de algunas celebridades del rock. Les menciono que Lemmy, de Motorhead, de la banda Motorhead, según sus propias palabras en su autobiografía, dice que: me di cuenta que tenía que hacer algo diferente con mi vida. El día que me encontré, de repente me desperté en la playa y me encontré comiendo una lata de alubias frías con mi peine. Alubias significa fréjoles, ¿no? O frijoles, como lo dirían en México. Bueno, entonces vamos a escuchar una de las canciones de Motorhead y continuamos hablando sobre este tema. Pues entonces esta es la forma en que empezamos diciendo, a ver, ¿a quién no se le ha ocurrido o a quién no se le ha puesto, quién no se ha puesto a pensar, ¿no? ¿Qué puedo hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Cuando en realidad uno está, no sé, a veces acostado en el césped mirando o armando figuritas con las nubes. Porque todo, a mí sí me ha pasado eso. Sobre todo con la acción, la actividad que te da ese enganche que tú dices, o sea, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y no puedo hacer otras cosas, ¿no? Ajá, entonces, algo tengo que hacer para que cambie esto. ¿Tú en algún momento llegaste a pensar así, que algo te cambió el pensamiento y dijiste, puedo irme de este lado? Claro, puedo hacer esto. ¿En qué momento fue? Por ejemplo, digamos cuando empiezas a estudiar, ¿no? Y estás en el dilema de que, sí, no voy a poder acoger esta materia, qué difícil, y qué tantos libros tengo que leer. Pero luego te das cuenta y dices, no, o sea, en vez de coger un libro y leer sabiendo que eso es importante y estás ahí en el chat con el celular, y te das cuenta, dice, oh, tengo que hacer algo, y la verdad, el camino que yo estoy cogiendo, estoy tomando, está incorrecto, así que tengo que irme por el camino que es, y dedicarme más a la lectura y hacer cosas que realmente en tu vida va a servir. Yo te comento, verás, yo tengo 24 años, más o menos hace unos 2 años, no menos, hace un año mi vida era tan parrera que ni yo misma me creía, ¿no? pero sí llegué a un momento en que ya, o sea, se me pasó por la cabeza ya las farras, la fiesta, ya no es, ya como que ya farrié, y ahora tengo que hacer otras cosas. Y ahora me doy cuenta de eso cuando estoy estudiando, ¿no? Ya no me da el tiempo para farrear, aunque tengo todas las ganas, pero ya es como que no, mil veces prefiero coger y ponerme a leer, ¿no? Creo que ese fue el cambio a mí, el que ya cogí todas las fiestas que tuve y dije, loco, ya ponte a hacer las cosas. Me imagino que también la gente que nos está escuchando a través de la página web de la Casa de la Cultura, gracias, gente. También tendrá su opinión, su comentario, ¿no? Así que háganos llegar a las redes sociales que son Alborada Rock Radio en el Facebook, ahí pueden escribir qué es lo que a ustedes sobre todo les ha dicho, se han puesto a pensar y dicen, a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué debo cambiar? Algo diferente en mi vida debo hacer. Y para bien, no, o sea, tampoco lo vamos a hacer para mal. Claro, porque muchos músicos también, ¿no? Sobre todo muchos de los músicos, o sea, de ahí sacan y dicen, bueno, yo soy bueno para la música, entonces voy a hacer música. Yo me imagino con la historia de Lemmy, me imagino un Lemmy de unos, qué sé yo, 16, 17 años, 18. Y el man le cambió tanto su mentalidad que dijo, voy a ser músico. Claro. Y vean la estrella que es Lemmy, que es Lemmy, sigue siendo una estrella Lemmy, ¿no? Tenemos por ahí algo de Vasca, claro, también, así, ¿no? Es, entonces vamos a escuchar la canción de Vasca, No hay razones. estuvimos aquí en Alborada Rock Radio. Para toda la gente que les comenté en un inicio sobre esta banda que me escribió hoy en la tarde, la banda se llama Calavera y es una banda de Guatemala que es un heavy metal, es un heavy trash. Así que ya me confirmó hace unos dos minutos que ya me ha mandado las canciones al correo. Lo estaremos poniendo la próxima semana para también escuchar y hablar un poquito. Así que un saludo para Juan Calavera, que nos debe estar escuchando en Guatemala. Y yo quiero invitar... Un saludo especial de para Juan Calavera, de Inti Calavera. Inti Calavera. Familia Calavera. De la familia Calavera. El día, en el mes de agosto, el día 27, me parece que es sábado, se va a dar el concierto Big 4B, que son los cuatro exponentes del heavy metal español. Entre ellos van a... Obviamente no van a venir las bandas, pero va a ser un tributo. Van a ser tributos a bandas como Muro, Ángeles del Infierno, Obus y Santa. Así que para toda esa gente que le gusta el rock ibérico, les invitamos. Esto va a ser el 27 de agosto. Va a ser en la Avenida Michelena, en el sur de Quito. Es diagonal a los Pollos del Coronel. Ya, si sabemos los Pollos del Coronel cuáles son. El bar se llama Orión. Así que están todos invitados. La entrada está a $5 con derecho a una bebida. ¿Derecho a pareja? También. O si no, ya encuentra a su pareja, no hay ningún problema. Así que vamos a escuchar esta canción de Muro, Mirada Asesina, y ya regresamos. Mirada Asesina, mirada que te temblar. Extraña confusión que me atormenta, el sexo de tu cuerpo es tu puerta. Veneno erótico, te siento así, como pantera que se acerca a mí. Misterios pondrás, mi mente romperá. Aquí en Alborada Rock Radio, aprovechando que tenemos nuestra fanpage ahí para que nos escriban, tenemos también una bandita que parece que nos ha escrito el 9 de julio y que ya les vamos a dar noticias al respecto más adelante. Sí, así es, esta banda no es una banda española que nos escribió. Bueno, igual publicamos en nuestra fanpage la información, la música que los panas hacen. y bueno, para que escuchen ahí su primer álbum. Traté de descargarme, bueno, si nos están escuchando, claro, traté de descargarme las canciones para pasarlos, pero no se descargaba. Está protegida la zona de descarga, así que no hay cómo. Entonces no sé si nos ayuda y nos envían al correo electrónico, así las canciones que ustedes tengan diferentes para poder compartir su música aquí en Alborada Rock Radio, así que ya saben. Y también la gente que quiera saber de la banda, pues pínchenle allí en Alborada Rock Radio un clic y pueden escuchar todo el álbum que ya colgamos en la página. Entonces también volviendo, vamos a hablar un poco de Led Zeppelin. Nosotros hablamos acerca del manager de Led Zeppelin, que era un tipo enorme, en más de un sentido, digamos, bien grande, ¿no? Entonces, cuando el grupo fue recibido por Elvis Presley en su mansión, el manager, bueno, mientras saludaba así a Led Zeppelin, pues decidió tomar asiento en uno de sus sofás más cercanos, sin darse cuenta que tenía un inquilino en el lugar y se llamaba Vernon, el padre de Elvis, un hombre pequeño y delgado. Bueno, un leve sonido alertó a todos. Bueno, y al despedirse, el manager de Led Zeppelin le dijo al anfitrión que estaba muy encantado de haber conocido y que siente mucho por haberse sentado encima sobre el padre. Entonces eso me da a entender cuando yo leí esta nota, pues digo que el señor, digamos el manager de Led Zeppelin era tan gigante que no se dio cuenta, y el padre de Elvis era tan pequeño que no se dio cuenta y que se sentó encima. Entonces aquí es muy extraño esta nota, muy curiosa también, ¿no? Entonces vamos a escuchar la canción de Led Zeppelin, Black Dog. Thank you. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Revisando la página de Facebook me doy cuenta que estamos a 3 me gustas de llegar a las 1000 personas. Eso es muy importante para nosotros, ya que ¿cuánto tenemos? Alrededor de 2 años y medio, ¿no? Sí, 2 años y medio. 2 años y medio Al aire. Y muchas veces que bandas nos han quedado mal por cuestiones de que viernes las bandas se dedican a rock and rollear, tienen eventos y todo eso. Pero gracias al apoyo de ustedes se ha mantenido el programa. Esperamos seguir durante 2 años más seguidos. Así que vamos para adelante. Quisiera que nos pongamos un poquito de clásicos en el asunto ecuatoriano. Quisiera ir con Roma Santa, con dos bandas. Quisiera ir con Roma Santa y Sueño Eterno. Son bandas muy muy populares, se han visto en conciertos, festivales aquí en Quito y en el Ecuador. Sueño Eterno, una de las bandas mejores que ha tenido aceptación del público. Lo mismo Roma Santa, una banda quiteña. Así que básicamente son unas grandes bandas. Así que disfruten de la música. We'll be right back. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Seguimos compartiendo con ustedes música aquí en Alborada Rock Radio. Espero que estén disfrutando. Y pues ya saben que tienen que escribirnos a nuestra fanpage para que puedan elegir la canción de su preferencia para este viernes. Viernes último, viernes de la... De julio ya. Del mes de julio. Ya, sí. Ya estamos en agosto. Sí. Hablando ya. De agosto, el Quito Fest. Ah, sí, también. El Quito Fest. Por allá se goza por un último, sí, viernes dice. No, mentira nomás. Entonces, así para que ya se vayan preparando para Quito Fest también, que ya hay la cartelera que ya está ahí a prepararse. Sí, es Quito Fest 2016, Rock y Solidario. Va a ser el viernes 12 de agosto, solamente será un día. Nuevamente retoman el Parque Ichimbía. Y las bandas confirmadas son Bajo Sueños, Los Mortal, que estuvieron aquí en el programa también. Descomunal, que es una bandaza que hay que ir. Este tinte del Quito Fest de este año es que va a ser también para ayuda para la provincia de Manabí. ¿Esto qué quiere decir? Que también bandas de Manabí van a estar aquí en el Quito Fest. Entre ellas, los tan famosos Cabeza de Lenteja. Y son muchas bandas más, ¿no? Sí, Cabeza de Lenteja. Hay una banda que se llama... Legión. Los Legión es, son unos black metal, me parece que son. Ajá, Legión. Igual de Manaví. Y también hay una banda que es oponente interno. Ajá, así que vayan, va a estar muy chévere. Es el viernes el concierto, sábado y domingo me parece que son ferias de comerciantes independientes, por llamarlo así. Así que todo es respecto a solidaridad. Me parece que este Quito Fest también es la primera vez que se va a cobrar. Pero se va a cobrar con... ¿El año con, anterior no cobraron? No, pero este año va a ser te van a cobrar, pero en donaciones. Ah, claro. Eso había escuchado, así que muy buena iniciativa y que siga para adelante el Quito Fest. Claro, bueno, hay que ir a apoyar y a disfrutar de la música en el Quito Fest. Bueno, entonces hablemos un poco de Nirvana. Les comento, tal vez muchos no sabían y yo tampoco lo sabía, que existieron otras dos bandas llamadas Nirvana, ¿no? Era un grupo de a principios de los 60 que solo tuvieron un solo hit, y otra era una agrupación cristiana de los 80 llamada Nirvana. Pero nosotros, a la que conocemos Nirvana, es la banda que vamos a escuchar ahora, y disfruten de esta canción de Nirvana. Es I could leave. estamos acá en Alborada Rock Radio. Pues le mandamos un saludo especial para mi hermana y mi hermano que cumplieron años. Les cuento que tengo unos hermanos, bueno, ¿cómo se podría decir aquí? Hermanos, porque son mellizos, hermana, hermano. Entonces cumplieron años y estamos de fiesta. Les voy a enseñar a escuchar rock para que no vayan a bailar. Entonces que tengan un día muy feliz y que cumplan muchos años más. Así que un abrazo para todas las personas que están cumpliendo años esta semana, este mes y también en el mes de agosto. Que muchas gracias, dice. Así que también tenemos algo de AC/DC, me parece, ¿no? Sí, tenemos una información de AC/DC, de Angus que debe... Bueno, no, esta banda sobre todo, vamos a hablar sobre, o sea, a qué se debe el vestuario de esta banda. Sí, han visto cómo es el vestuario, ajá, de la banda, ¿no? Como de escuela. Ajá, como un uniforme de colegio. Ajá. Entonces menciona que un profesor del colegio le decían a Agus que no iba a llegar muy lejos, o sea, en forma de burla. Y entonces esto que él no tenía visión de llegar muy lejos. Pero por lo tanto, la banda, para demostrar cómo ellos sí en realidad salieron, fueron mayor cosa, entonces hacen un vestuario del colegio, ¿no? Como parecido al uniforme de ese colegio en el que estudiaba, para demostrar que no importa la apariencia que tenga para llegar a ser muy buenos en la música. Vamos a escuchar una de las canciones de AC/DC y continuamos con más de Alborada Rock. Bueno, hablemos un poco sobre este tema que acabamos de decir, ¿no? Sobre cómo el profesor le decía a Agus que no iba a llegar lejos. Pues bueno, viéndolo en la vida real, yo le veo como un tipo de discriminación, ¿no? Que realmente acá también nos ha pasado en algún momento. Por ejemplo, yo recuerdo en la universidad que un profesor decía que nosotras las mujeres, bueno, solamente estamos hechas para, venimos al mundo para tener hijos, ser amas de casa y, digamos, estar con los, servir al marido, digamos, así. Y entonces, eso, pues no es así, y uno cuando escucha ese tipo de palabras, ese tipo de conceptos para, a nosotros nos hace más fuertes y continuamos preparándonos para ser mejor y demostrarnos a nosotras mismas que somos mejor persona y mejor profesional en sentido a lo que cierta persona dice, ¿no? Entonces también, por ejemplo, viéndolo de forma discriminatoria también en al color negro, por ejemplo, muchas de las personas nos discriminan a los rockeros que tienen cabello largo, se visten de negro y también piensan que son vagos y no hacen nada de su vida, nada de provecho de su vida. Sí, es, yo tengo una anécdota, ¿no? Me acuerdo, bueno, un amigo, no es anécdota ni, pero me acuerdo de un amigo, se fue al concierto de Ángeles del Infierno en la Plaza de Toros del 2008, creo que era. Y él se sube al trole y resulta que le empezaron a decir que es un piojoso. Las señoras, curuchupas y todo eso, que era un piojoso, le empezaron a decir, porque tenía la melena larga y todo eso. Pero él, desde ese punto de vista de que le decían piojoso, discriminándolo por el cabello en tal caso, él empezó y asumió y dijo, sí, soy piojoso. Y ahora él se considera que es un piojoso porque es rockero. Lo mismo pasa en Argentina, ¿no? Con el asunto de los negros. Se les decía negros en una forma ofensiva, pero ellos lo adoptaron diciéndose ellos mismos negros en una situación de que visten de negro, ¿no? La cuestión es que lo toman para bien. Claro, eso es lo bueno. O sea, no, la mayoría de las personas nos vemos en ese punto, ¿no? Bueno, o sea, ¿por qué bajar nuestra autoestima? Sino mejor, al contrario, prepararnos más y verlo de un lado, como diría por acá, un lado amable. Entonces, y ser, continuar con nuestra vida y de forma positiva. Vamos a escuchar una canción, la canción de Muscaria, La Huella. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Yeah. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Para despedirnos quisiera irme con una canción de los Tokyo Blade, que estuvieron en suelo quiteño hace unos 2 meses más o menos, y que justamente el día miércoles los estuve escuchando. Así que recordarles que entren a la página de Facebook, estamos subiendo constantemente noticias, videos, conciertos. También un concierto de la banda Mitayo se va a dar a cabo en la ciudad de Cuenca, así que van a estar todo ahí informándose. Sí, es bueno que se informe, y bueno pues esperemos volvernos a escuchar el próximo viernes y continuar con buena música. Ya saben que la fanpage está abierta, ustedes pueden publicar, enviarnos las canciones, alguna banda que nos haya escuchado y quiera que, bueno, pasemos música. Estamos pues con los brazos abiertos para cualquier ocasión. Entonces, me despido y nos escuchamos el próximo viernes. Chao, chao. entre nos.